escuchan en Ágora Sol. Bienvenidos a Soul Kitchen, un programa compuesto de retales, de vísceras, de múltiples animales musicales, y en el que hoy nos encontramos, y a la vez no nos encontramos, maravillas de la técnica, necesitábamos descansar, y lo que estáis escuchando hoy es una grabación. Estamos de servicios mínimos, y como estamos de servicios mínimos, pues solo somos dos cocineros en el estudio. Javier López, buenas noches. Hola, aquí está Javi, trabajando. No un descanso, pero aquí estamos. Entonces, esto, que vosotros sepáis que nosotros no estamos ahí, pero bueno, nos escucharéis allá en el tiempo y diréis... Y a lo mejor hasta nos escuchamos nosotros. A lo mejor. Hoy tenemos una selección de servicios mínimos para que vayáis moviendo el culete y nos ha parecido que una forma bastante, bastante cañera de empezar es con el señor B.B. King cantando una canción que compuso para él Bono. El de YouTube que hizo esta versión del When Love Comes to Town, cuando el amor llega a la ciudad. Que huele de repente ahí. Como está pasando ahora. Exacto, en Madrid. Esta primavera loca. Bueno, los solteros lo vivís más intensamente, pero en todo caso, la canción es un temazo. Os la ponemos en un directo grabado de B.B. King. Y bueno, es verdad que la canción pierde un poco de él como guitarrista, pero es una canción cañera, y no hay que olvidar que B.B. King también es un gran cantante de blues. Y si veis el vídeo, se lo pasa a teta el tío. Se lo pasa a teta y sentado en la silla, el tío debe pesar, no sé cómo nos gusta... Pesar a ojo a las personas. Pero bueno, en todo caso, siempre está sentado, yo no lo he visto de pie desde los años 90, por lo menos, y este When Love Comes to Town es nuestra bienvenida a este programa, episodio 19. Servicios mínimos. Chan, chan. Are you ready? I said, are you ready? All right, let's get it going. When love comes to town, I'm gonna jump the train. Love comes to town, I'm gonna jump the train. May not be wrong to ever let you down, but I did what I did before love. All right. Thank you. La verdad es que en este programa ya sabéis cómo de aficionados somos a los grandes guitarristas negros de la historia, pero si hay alguien con quien hemos sido injustos es con el pobre Chuck Berry. Ay, Chuck Berry, ya tardabas. Chuck Berry... Es que estaba de viaje. Estábamos nosotros idiotas y no habíamos puesto todavía ninguna de la enorme producción musical de Chuck Berry, ese inventor, probablemente uno de los más importantes exponentes de lo que fue el primer rock and roll. Nos trae un temazo el señor Chuck Berry, que nos habla también de una de las cosas más legendarias de los Estados Unidos, la Ruta 66. Esa carretera que atraviesa Estados Unidos de este a oeste, y aunque ahora ya no es principal o está ya como un modo secundario, ya queda quizá como algo demasiado turístico. Claro, algo turístico. Fue algo que, bueno, que tiene un componente cultural muy importante, que está en novelas como En el Camino, o como... En películas. O qué voz tengo, más romántica. Estamos hoy muy románticos. Estamos los dos solos, no vayamos a batear zurdo. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A., more than 2,000 miles all. Get your kicks on Route 66. Well, it goes from St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Warsaw, San Bernardino. Won't you get hip to this tiny dip, Jack, and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Winona, Kingsman, Moscow, San Bernardino. Won't you get hip to that kind of tip, Jack, and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Y ahora vamos a seguir en la estela del blues, pero del blues más tradicional o el tipo más antiguo de blues, uno de ellos que se conoce, que es el que hacía Mississippi, Fred McDowell, que pues era un cantante de blues, también guitarrista, y de hecho uno de los creadores o uno de los iniciadores de la técnica del slide. Era algo que hacía primero con una navaja, con un cuchillo de bolsillo que sacaba, y gracias a eso conseguía ese sonido. Más adelante lo perfeccionó con las botellas de cerveza, y ese fue el nacimiento del glass slide y que bueno, eso sería un guau, pero sí, yo qué sé, lo primero que me ha salido algo así, ¿no? Un armónico enorme que se prolonga, y de hecho que él perfeccionó a raíz de las botellas de cerveza hacia lo que hoy se conoce como slide de cristal, de vidrio, que es, tiene una, un tipo de sonido muy distinto al, al slide metálico. Lo gracioso de Fred McDowell es que, aparte de que estuvo dedicado exclusivamente a recoger los campos de algodón del sur de los Estados Unidos hasta los años 40 o 41, ella contaba 30 y muchos, que desarrolló un tipo de blues muy de raíz y que se parece mucho a las músicas africanas. Mirad de qué trata esta canción. Milk Cow Blues. Milk Cow Blues. La, el blues de la vaca lechera. Lechera. Lo que cuenta esta canción, que parece más que cantada, llorada, es que un granjero ha perdido a su vaca y que teme no poder alimentar a su familia. ¿De qué año es? Pues gol, me has metido. No tengo, toma. No tengo ni idea. Tumba. Evidentemente es anterior a 1972 y es verdad que el mayor, la mayor parte de su carrera la desarrolla el, o de, lo que, de la carrera que se ha grabado es la que desarrolla a partir de los 60 con el renacimiento del blues. O sea que probablemente este tema esté grabado entre el 60 y el 70 y algo. Os lo miraremos, lo dejamos ahí para nuestra fumatanera y de momento emocionaos un poco con este Milk Cow Blues. If you see my milk cow, please drive home. See my milk cow, please. My cabin home. Ya sabéis que aquí en este programa somos muy de la patata y, bueno, que del amor, que nos enamoramos fácilmente, somos enamoradizos. Y en concreto, ya sabéis que a mí me fascina Esperanza Spalding, ese descubrimiento yacero. Y resulta que el otro día caminaba por mi barrio y de repente veo un cartelaco que pone chán, chán. Esperanza Spalding in concert. ¿En Madrid? ¿Dónde? En la sala Joyeslava, el próximo 27 de mayo. Eso sí, preparando la billetera porque... Sí, sí, sí. ¿Cuánto cuesta, Jabo? 35 euretes. 35 euretes cuesta verla, pero eso sí, la vais a ver en la Joyeslava, que tiene la ventaja de que la vais a ver muy de cerca, y que seguramente ofrecerá un concierto cercano, intimista. Igual tenéis hasta la opción de hablar con ella. De chocar. Sí, entonces, bueno... La chica es increíble. La canción que vamos a poner es de un concierto que hace en un programa de televisión, el ¿no? El segundo café de la CBS estadounidense, se llama The Second Coffee. Y la tía lo siente, pero vamos, gesticula para... Es dulzona, la canción. Sí, sí. Es dulzona, pero qué caña tiene la tía. Sí, sí, y muy guapa la chica. Y que bien toca el contrabajo, que es su instrumento. Es muy sí. atípico que sea el contrabajista el que canta en una formación de jazz. Pero bueno, Esperanza puede hacer lo que quiera. Exacto, y con nosotros también. Hemos escuchado este groove y entre que estábamos preparando todo el programa, estábamos quedándonos con la baba caída viendo a Esperanza Spalding interpretando este groove en la CBS, The Second Cup of Coffee se llama el programa. La la la la la la la la. Love me, can leave me, but please don't deceive me. Say you love me how I am. You love the way I fit somebody, love the real woman you yet to understand. See, love ain't all heaven, and I am no angel. But I do the best I can. You always wanted something more from my body, and said you needed something more from my loving. But all you got was me, and that's all that I can be. I'm sorry if it let you down. La la la da da da, love, la la la la la la la la, love, love. Now it's no nice excuse, but all the magic was used up on trying to uphold kind of tame, flattering persona that soon enough was getting real low. It takes more than pressure to change rock to diamond. Now all you have is sand slipping through your fingers. You always wanted something more from my body, and said you needed something more from my loving. But all you got is me, and that's all that I can be. I'm sorry if it let you down. But I'm not gonna sit around and waste my precious deep energy trying to explain and being ashamed that things you think are wrong with me. I'm not gonna sit around and waste my precious deep energy trying to explain and being ashamed that things you think are wrong with me. No, I'm not gonna waste my time. Set you up, you say I set you up like I was different in what I am offering you now. Let you down. Say I let you down and drug your heart around. Did you forget about all of the love and the acceptance that you promised me to? You always wanted something more from my body, and said you needed something more from my loving. You got with me, and that's all that I can be. I'm sorry if it let you down. You always wanted something more from my body, and said you needed something more from my loving. But all you got from me, and that's all that I can be. I'm sorry if it let you down. But I'm not gonna sit around and waste my precious deep energy trying to stand and be ashamed of things you think are wrong with me. I'm not gonna sit around and waste my precious divine energy, trying to explain and be the shame to think you think are wrong with me. No, I'm not gonna waste my time. La la la la la la. No, no. Vamos con algo un poquito más cañero, ¿qué te parece, Javi? Ay, qué bien, que tengo yo ganas ya. Vamos a escuchar, vamos a Jamaica, propiamente dicho, ya nos toca. Jamaica. Vamos con Cedric Brooks y su Give Rasta Glory, un tema instrumental con el que os vamos a dejar. Thank you. ahora nos vamos a Jamaica. Otra vez. Para no. Con una cubana, Gerardo. Porque Rita Marley... Nacida en Cuba. Nacida en Cuba. Alfarita Constantia Marley Anderson. Rita. Una mujer sufrida, como pocas. Sí, pobrecilla. Porque bueno... Y el señor Marley... ¿Cuánto la debe el reggae también a esta mujer? Era un gran artista, pero le puso una osamenta de alce. Joder, ya te digo. Pero es que allí eso es normal, al parecer. Eso... Y se lo llevaba mal. Rita no lo acaba de llevar bien. ¿Tú lo llevarías bien? No. Pues eso. Pero ella, una vez... Ya es una gran artista cuando mientras trabaja con The Wailers. Aporta muchísimo. Es que es un... Y lo que más adelante va a hacer en solitario, pues quizá en ningún momento ha revolucionado nada, pero no. Ha hecho buen reggae en todo momento. Y la tía tenía feeling. Desde luego. Vamos con este ya. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Me lo puedes recordar otra vez? Alfarita Constantia Marley Anderson. Qué bonito, ¿eh? El nombre. Sí. ¿Y dónde le viene el Anderson? Me pregunto yo. Pues no lo sé. ¿De dónde le viene el Alparita? Alfarita. Pero ese será su nombre, ¿no? Se lo pondría su madre. Pues lo mismo. ¿Pero Anderson? El Anderson, pues yo qué sé. De... Parece brasileña. De algún lado. ¿Verdad? Anderson. Bueno, pues vamos. Rita... Te vamos a poner un tema tuyo que se llama Ya. Ya no voy a tirar de dónde viene el Anderson ese, ¿eh? Que no me ha quedado nada claro. Un abrazo, Rita, te queremos. ¡Mua! To siguiente artista que va a sonar aquí es probablemente pues el uno de los más ventas, de todos los que han sonado en Soul Kitchen. Hay pocos que hayan podido vender tantos discos. Bueno, tenemos unos cuantos muy buenos, la verdad, o que han vendido mucho. Este ha vendido aproximadamente unos 50 millones de álbumes en todo el mundo. Aparte de ser rapero, productor, empresario y hasta a veces actor, este Sean Corey Carter, que si te digo eso no le suena a nadie, pero si te digo que es Jay-Z o Jay-Z, según se quiera ver, se suele llamar Jay-Z en América. Ahora nos ponemos Ese es un... Oigo ese nombre y... Es propietario de gran parte de los New Jersey Nets, entre otras cosas. Hostia. ¿Y sabes cuántos premios Grammy tiene? ¿El qué? ¿Cómo? ¿El qué? ¿Perdona? Este criterio que nosotros no tenemos para... ¿Grammy? No, pero solo por informar. O sea, para los que os interesen los Grammy, que ya sabéis que para nosotros eso vale menos que un pincho de tortilla. Para el que le interesen los Grammys, que sepáis que tiene 15 Grammys. ¡Fuera! Bueno, 15. 15 Grammys. Dijimos que 13 sí, pero 15 no. El caso es que, bueno, Jay-Z o Jay-Z es un rapero de vida disoluta, como casi todos los raperos, pero tiene algún que otro temazo. Y la que voy a poner precisamente no es de las más desconocidas, es una canción bastante popular, que habréis podido escuchar hasta en la MTV. Y es una canción que utiliza un sampler que es de una canción de Stevie Wonder, que a su vez lo ha cogido de la película Annie. Joder, cómo le gustan los samples a Gerard, ¿eh? Ya, entonces, la canción coge ese estribillo que podréis ver en la película Annie, si la visteis cuando erais pequeños, esta niña de la huerfanita, insoportable, por otro lado, londinense, cantaban The Hard Knock Life. En todo caso, tal como la utilizó Jay-Z o Jay-Z, lo quiso ver como un ghetto anthem, un himno del gueto, ¿no? Y de hecho la canción tiene todo el rollazo. Es un rapeo con esas niñas cantando The Hard Knock Life. Y bueno, pues contaros un poco cómo son las cosas en el gueto. Os perdona la vida. El tema mola. Así que adelante, Jay-Z. Take the baseline out. I'm standing on the corners popping to driving some of the hottest cars New York has ever seen, for dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block, clinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell, but since when y'all niggas know me to fail? Nah, we all my niggas with the rubber grips, or shots. And if you with me, mama, rubber your and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my block, let's stick up the world and split it 50-50. Let's take the dough and stay real jiggy. And sip the Chris and get pissy pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, volume 2. Locked down in a 10x4, controlling our house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn it down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing they ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born the clock. No one will be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? gotta eat, stay on my toes. Got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustling still inside of me. And as far as progress, you'd be hard-pressed to find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, etched your name out, put Jigger on top, and drop albums non-stop for you, nigga. ¿Qué te parece, Javi, si ya nos ponemos en plan White Chocolate? Early in the morning. Venga, va, la ponemos en serio. Chocolate. Son Bass Chocolate, que ya es una sección en sí misma, y probablemente sean, bueno, se puede decir mucho de ellos, pero principalmente que son la polla. Son la polla. La polla y además Records. La polla, ¿sí? Records, un grupo de punk. Yo tengo que decir personalmente que me siento súper orgulloso de haber crecido escuchando este grupo, toda la vida escuchándolo, y me sigue encantando. La verdad es que conectan con lo más básico de uno tan fácilmente. Desde luego. Y al mismo tiempo tienen carga de profundidad, ¿eh? La polla Records. Hombre, joder, tienen mucha carga política, un grupo social. Desde luego, gente que le daba al seso. Sí, sí. Y que le daba al seso en temazos como el que vamos a poner. Que le daba al seso y otras cosas. Al seso, al rock and roll y a las drogas. No, pero que tienen temazos muy buenos, y en concreto este que hemos elegido hoy, Javi, nos va a servir para autorridiculizarnos, sí, un poco. Un guiño ahí a Jamaica, un guiño a los flipados como nosotros. Sí. Que decimos, oh, como mola el reggae, no, tal, mola, yo soy Rastafari. No porro, tal, yo quiero ir a Jamaica, estar todo el día ahí, sí, bajo, sí, una palmera. Gilipollas. Pues que sepas que Jamaica está que arde un poquito. Y de lo que hablamos, ¿no? Pues que nunca se olvidan, ni mucho menos la Polla Records, de lo que de verdad es Jamaica. Exacto. Un punto de paso del mercado de coca, un país con... Violento. Violento, y un país con muchos problemas. Y mucha corrupción y mucha mierda. Entonces... Vamos con Evaristo y sus chicos. Que ponen... Jamaica. Jamaica está que arde. Jamaica pa' tu padre. Ah, Jamaica pa' tu padre. ¡Adelante! Ha! siguientes White Chocolates viven en una de las junglas más duras de este planeta, o al menos así nos lo hacían ver en aquella serie que protagonizaron. Son dos neozelandeses, de hecho uno es White Chocolate puro y el otro es White Chocolate pero con componente maorí, porque uno de los Flight of the Conchords, en concreto Jermaine, es que no Brett, es medio maorí. Es Brett, Brett, Brit, Brit. Ellos le llaman Brit y son pues Brit o Brett y Jermaine, que son un dúo cómico. Un dúo cómico, pero musicalmente muy bueno, ojo. Sí, tienen mucho nivel estos. Que nadie los desmerezca. Tienen talento. Hay poca gente que domine los falsetes y los cambios de voces como ellos. Y además tienen una historia, que siempre han sido unos flipados de la música negra, y en concreto muy flipados del hip hop. Entonces, bueno, os recomendamos que veáis la serie entera. Pero hay sí, que tampoco es muy larga, me parece que hay dos temporadas, ¿no? Dos temporadas. Pero que son grandiosas. Graciosísimas. Sí, sí. Y les podéis ver ahí... En inglés, no en español, por favor. Teniendo, por supuesto. Además, en español cometen el gravísimo error de doblar las canciones, lo cual ya es terrorífico. Además, ¿cómo coño traduces? Hip-hop-potamus. Hip-hop-potamus. Hip-hop-potamus, es lo que... Hip-hop-potamus. Es que es jodido. Rhyme-theratopus. Es decir, el hip hopopótamo y el rimoceratopus, ¿no? Rimoceronte, ¿no? Uy, que te atrapas ahí, qué jodido, tío. Es rimiceronte, podríamos decir. De rima, rimiceronte, va a traducirlo de alguna manera. Qué guapo, tío. Entonces, es una batalla verbal que ellos tienen contra otro rapero. Ya sabéis cómo son los raperos, ellos, bueno, lo ridiculizan así un poco. Y es... pues su vacile de rapero, ¿no? El rapero siempre tiene su momento de estoy aquí, y Jermaine y Brit lo hacen con este hipopótamus y Rhyming Theratopus. Así que adelante con ellos, porque no vamos a saber decirlo una tercera vez. Watch out, you don't really know who you're dealing with. Oh, really? And who exactly are we dealing with? I'm the motherfucking rhinoceros. My beats are fat and the buzz are on my back and I'm horny. You choose to proceed, you willingly concede. Cause I hit you with my flow, the wild rhyme will stampede. I'm not just wild, I'm trained, domesticated. I was raised by a rapper and rider that dated and subsequently procreated. That's how it goes, here's the hip-hop-opotamus. The hip-hop-hip-hop. They call me the hip-hop-opotamus. My lyrics are bottomless. Hippopotamus, flows that glow like phosphorus, popping off the top of this esophagus, rocking this metropolis. I'm not a large water dwelling mammal. Where did you get that preposterous hypothesis? Did Steve tell you that perchance? Steve. My rhymes and records, they don't get played, because my records and rhymes, they don't get made. And if you rap like me, you don't get paid. And if you roll like me, you don't get laid. My rhymes are so potent that in this small segment I made all of the ladies in the area pregnant. Yeah, sometimes my lyrics are sexist, but you lovely bitches and hoes should know I'm trying to correct this. Other rappers dismay, say my rhymes are sissy. Why exactly? Watch why? Be more constructive with your feedback, please. Why? Cause I rap about reality. Like me and my grandma drinking a cup of tea. There ain't no party like Banana's Tea Party. Hi, ho. I'm the mother flippin'. Who's the mother flippin'? Y seguimos con las chicas, ¿verdad, Javi? Sí, esta vez nos vamos a las Islas Vírgenes. Ah. Ahí nos vamos. Estados Unidos lo tiene todo. Estos tíos, ¿eh? Mucho mejor ir a las Islas Vírgenes que a las Islas Germán. Efectivamente. El peor chiste de la ahora, noche, eres tú el caimán allí. Bueno, vamos con esta mujer que, pues eso, es de las Islas Vírgenes. Empezó en la música muy pronto, con 10 añitos, a cantar en la iglesia, como muchos músicos también que hemos puesto aquí, con mucho reguero también. le empezó a gustar el hip hop y se empezó a meter en el mundo del rastafarismo y salió esto. Esta mujer empezó a grabar discos de reggae así un poquito movidito, aunque este tema es un poco lento, pero bueno. ¿Cómo se llama esta canción, Gerardo? Esta canción se llama Strange Your Mind, Fortalece tu mente. Es un, yeah, un cántico a la consciencia. Vamos con él, ¿no? De Sarí. Dale. No lo he dicho. De Sarí. De Sarí se llama. Pues venga, dale. Y vamos a escuchar este Strange Your Mind. A ponernos fuertes. Vamos ahora con otro jamaiquino, ¿verdad? Nos vamos con Gregory Isaacs. Vamos a poner todo el respeto para escuchar este gran artista que, aparte de reguero, cantante y músico, era escritor. Y este tema que nos encanta, ¿verdad, Gerardo? Bueno, nos lo da todo este tema. Y que también decir que tiene una base reguera ochentera. Sí, tiene un rollito un poco así electrónico también, ¿no? Pero molón, pero sí, nos encanta. Maximum Respect. Así que con todos vosotros, Gregory Isaacs. Maximum respect, yeah. Respect concrete. Yellow particle, you man, yeah. I miss a yellow particle, dan. Dan, dan, dan. Yell me bonify bread ringing. Enough respect to man and woman. Lord, Lord, Lord. Get right in the groove, yeah. Come through the daylight. Oh. The Hitler right and the girls turn rocky. I wish God to them love, love. Every man to a woman, every woman to a man, yeah. If you ain't got a bone, if I come rock this thing. Get yourself a partner, come jump in frame, yeah. Cause I would die for them love, love, love, love. Yellow particle, you man, yeah. Yellow particle, down, down, down, down. Yell me bony vibrating, yeah. Enough respect to man and woman. Lovey, lovey, love, love, love. Get right in the groove, yeah. Oh, come do the daylight move. Oh, boy. The Hitler ride and the girls don't rock you. Cause I will die to them, love. Love, love, love. So, hear me bonify bread drinking. Yellow bonify dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Yellow particle, youth man, yeah. Enough respect to man and woman. Lordy, lordy, love, love, love. Yellow particle, yeah. Yellow bonify. Otro jamaiquino con solera, Jabo. Stricky, Stricky. Con Joe Hicks, que ya lo hemos puesto y ya lo puse yo en la batidora también. Un grandérrimo cantante, compositor. Muy, muy desconocido, además. Muy desconocido, sí. Yo, de hecho, lo descubrí haciendo el programa. Eso le debo a Soul Kitchen. Muchas cosas le debo a Soul Kitchen. Aparte de la pasta y la fama. Pues sí, Joe Hicks. Le hemos cogido una grabación. Sí. En una película que grabó. No sé si es una película, es un documental. Sí. Y hemos, es una versión de una canción que tiene grabada. Mm. Pero la hemos cogido así. Que... La canta con su guitarrita ahí. Muy acústico. Acústico y un chorrazo de voz. ¿Y por qué es interesante que estudiemos a Joe Hicks o nos fijemos en él? Porque el modo de cantar no sé, es muy familiar, ¿verdad, Javi? Peter Tosh. Peter Tosh. La voz se parece a Peter Tosh, pero por ejemplo en esta canción a mí me tiene... Sí, tiene otro rollito. A Redemption Song, quizá. Se parece un poco a Redemption Song en cómo la trata o cómo canta, no, ese acústico. O a lo mejor el sentimiento puesto, ¿no? Sí, ese tipo de cantante que luego fueron, pues eso, gente como Peter Tosh, como Bob Marley, y desde luego todos los que han venido. Sus alumnos. Claro. Sus alumnos. Y el otro día también leí en un... Bueno, leí en una libreta de un disco de Bob Marley, que también tocaba la percusión para Bob Marley. Joe Hicks, o sea, que es que este tío era un crack. Que eso para que os hagáis... Y estaba ahí escondido, eso para mí, por lo menos. Para que os hagáis una idea, pues viene a ser no sé, pues como tener a Xavi ahí en el banquillo para cuando lo tienes ahí, mira, para reserva. Pues ahí está. Joe Hicks. Pues sale y te marca un golazo, te da el pase ahí de, y te deja solo. Pues eso, vamos a escuchar este... Hay una recompensa para mí. There is a reward for me. Se os va a poner los vellos de punta. Adelante. That's what reggae is saying. You have a certain love come from hard struggle, long suffering. A certain love that through pain gird itself with that hope for freedom. Not to give up. It may not sound like a reggae now, but it is. Every day my heart is full, seeing that I'm so poor. I shall not give up so easy. There's a reward for me. There's a reward for me. Though I'm burdened down with shame, there's no one for me to blame. But I shall not give up so easy, no, no. There's a reward for me. Everybody say, there's a reward for me. Sometimes I feel like a fatherless child. You know no one cares for me. I've never known sympathy. Sometimes I look to this world with a smile. Man, you hear what I say. Every day my heart is sore. See that I'm so poor. I shall not. So easy, no. There's a reward for me. There's a reward. What am I gonna say? Open up. No one cares for me. I've never known sympathy. Sometimes I look to the world with a smile. And I hear what I say. Every day my heart is sore. See that I'm so poor. I shall not give up. No, no, no, no, no, no, no, no, no. There's a reward. El otro día en nuestro Electronic Kitchen, el episodio número 18, hablábamos de Kyoku, este es Yellow Chocolate que pusimos, esto de DJ Crash y tutun, tutun. Y su rollito de versión de Sunny Shiny. Bob. Y dijimos que tenía bastante que ver, era bueno algo paralelo o muy esa parecido trompeta a cómo sonaba el doo-wop de Miles Davis, que es ese disco que hizo en los años 80 Miles Davis. Influenciado después de, ya lo habéis escuchado aquí en Soul Kitchen, todas las evoluciones, algunas de las evoluciones que ha ido tomando Miles Davis a lo largo de su dilatada carrera. Pusimos algo un poco psicodélico, pusimos ese concierto de la isla de White, ese Call It Anything, y ahora vamos a poner la deriva que tuvo en los 80. Bueno, no es que Miles Davis se dedicara a hacer hip hop, ni muchísimo menos, pero sí quiso tener un disco con esa cultura nueva que estaban haciendo en el gueto y que era tan negra como lo había sido en su momento el jazz. Hizo una colaboración con raperos jóvenes y hizo este disco que se llama Doo-Wop y que es muy recomendable y que además empezaba con este tema del mismo nombre, The Doo-Wop Song. Yo creo que os va a dar muy buen rollo. Sí, muy bailongo, así de trancas. Y que puede ser para despedir una buena canción. No sé qué. Muy buena canción para despedir. Así que estos servicios mínimos sí. Se despiden. Fichamos ahora y nos vamos. No lo hemos hecho tan mal, ¿eh? Esto risa. Bueno, si lo estáis escuchando esto, es porque ya nos tenéis cariño. Así que, y si nos acabáis de conocer, encariñado, que somos gente maja. Que somos gente de la patata. Somos gente... ¡Mua! Pasar una buena semana. Os queremos, Solkicheneros. Chao. Specific, he ripped rage and roll, no time for watching Andy Griffith. You can, all you want. Go ahead. while he take the doo-hop and mix it with bebop, just like a maker in the shoe shop. Easy Moby will cream you like the nougat, and usually we do our butts as Miles wanna cool out. You can do that, Miles, blow your trumpet, show the people this one is the doo-bop. Just digging that doo-bop sound, just digging that doo-bop sound. This one is the doo-bop. Just digging that doo-bop sound, just digging that doo-bop sound. Just digging that doo-bop sound, just digging that doo-bop sound. Just digging that doo-bop sound, just digging that doo-bop sound with my Davis. Just digging that. Despierta con Sol Kitchen en Agora Sol.